buenas tardes. Aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña de 7 hasta las 9 de la noche. Ya sabéis que durante la emisión en directo nos podéis llamar al 976-2913-98. Y que este es un programa que se remite en otras radios libres como Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Radio Chicharra en Teruel y Radio Chabolo en Zaragoza. También nos podéis escuchar online, pues a través de la emisora Radical Radio, de pues un proyecto ideado desde Radical, desde el programa de Radio Radical Sonoro, y también a través de los distintos podcasts. Sabéis, desde la página de Radio Bronca, en podcast.radiobronca.info, desde la página de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o también desde el propio blog, desde Ciutat Podrida, que es ciutatpodrida.blogspot.com. Así que una semana más, un saludo a todos y todas que nos escuchan desde estos distintos puntos, estas distintas franjas horarias, desde distintas partes del planeta, y como no, pues un saludo más fuerte y un abrazo para toda aquella gente que hace posible estas remisiones. Y una vez dicho esto, empezamos el Ciutat Podrida de hoy. Pues bien, hemos empezado con este clásico, MG15 Caos Final, de su EP Derecho a la Vida, todo un temazo. Muy buenas tardes, don José. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Te veo más contento que el otro día. Sí, estoy un poco más contento. Estás un poco más feliz hoy que la semana pasada. Sí, es que vuelve Ansar, tío, estoy muy contento. Estás muy contento, ha sido una gran noticia. Gran noticia de esta semana. Pues bien, hemos escuchado MG15, pedazo de banda, pedazo de single que a mí también, mira que se oye solo bajo, batería y voz, como el que dice, la guitarra es una chicharrilla ahí al fondo, pero qué temazo, Vaya temazo, sí señor. No está mal para empezar. ¿Qué te voy a decir? Pues tengo otra buena noticia que darte. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que por ahora no va a haber finiquito. El índice de audiencia seguimos conservamos en buenas cifras. O sea que por ahora... Eso que hoy no me ha dado tiempo a limpiar. No te ha dado tiempo a limpiar, pero bueno, ya. El próximo día pues te aplicas el doble y ya está. Venga, joder, qué detalle. Bueno, pues comentar que para el programa de hoy tenemos algunas novedades que vamos a poner al principio de todo, algunas cosillas que ya se han ido sonando aquí en Osita Podrida. Tenemos a los chicos de Miskin, que van a venir a visitarnos, a eso del ecuador del programa, más o menos, sobre las 8. Muy bien. Estuvimos poniendo la semana pasada su primer CD, editado por Mago Fermín. Y también pues tenemos una agenda que viene bastante nutrida esta semanita, con bastante material y también, como no, tenemos un apartadito de clásicos, ¿no? Hombre. De unas cosas que ha traído aquí el señor Don José y otras que ha traído aquí el señor Don Esteve. Bueno, yo lo de Don Esteve todavía no me puedo meter, que como no he llegado a los 40... ¡Hostia! Queda poco, pero no he llegado. Vaya golpe bajo, ¿eh? Bueno, pues empezamos comentando que, bueno, estuvimos el sábado en el concierto Pum para Bichos Raros, que estuvo el señor Pepe Nube aquí la semana pasada hablándonos de él. Conciertaco. El coordinador, y la verdad es que, bueno, pues salimos muy contentos. Demasiado contentos. Demasiado contentos, incluso un poco chispitas también llegamos a salir del también, concierto. También. Estuvo muy bien y, bueno, pues todas las bandas fenomenal, el ambiente que se respiró muy bien, el centro social ocupado Quique Mur excelentemente bien, con el trato, unos buenísimos bocadillos veganos que habían ahí de Seitan. Y que yo, por lo que decía la gente, porque no me comí ninguno, pero teníamos muy buena pinta, tú sí, ¿verdad? Hombre. Y bueno, pues decir también que a mí, bueno, es barrer para casa, pero a mí espectacularmente me encantaron Sensayuma, conciertazo. La verdad es que fueron tanto durante y el post-concierto. Y el post-concierto también hubo bastantes risas. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Una banda que tiene que volver a repetir por aquí, sí o sí. Y una banda que también, pues, dos de sus componentes nos pasaron un CD de una nueva banda que se han sacado de la manga, estas cositas que hace la gente. Dice, mira, pues, estas cosas a veces vienen un poco, hostia, nos hemos quedado los dos que no vienen a ser esto, está, pues, vaya, pilla un colega y hacemos otra banda, ¿no? Para estos raticos. Y no tiene nada que hacer. Claro, no tiene nada que hacer. Venga, vamos a hacer una banda. Entonces han hecho una banda, el señor Rafeta y otro componente de Sensayuma, junto con otro elemento, o sea, tres, esto es un trío, como Escorbuto, y han hecho una banda que se llama Sirful, una banda que acaba de sacar un CD, un primer CD llamado El Último Tren, de 11 temas. 11 temas editados por el sello Caña de la Montaña Records, que es el sello que llevan a uno de ellos mismos, y bueno, pues que incluye una adaptación de un tema de Ratos de Porau, del tema Beura Fins Morir, que es un tema cantado en catalán, y ellos, bueno, pues aquí cantan tanto en catalán, en castellano, como también en inglés. Un hardcore que no tiene nada que ver, en verdad, con Sensayuma, es totalmente un registro distinto, y el que vamos a escuchar a continuación. Yo he seleccionado para hoy el tema Disney World, que la verdad es que, pues, la ocurrencia del título ya me ha hecho bastante gracia. He dicho, bah, yo como soy un tío así facilón y de chistes fáciles, de juegos de palabras así sencillos, pues cuando veo algo así, digo, se me van los ojos hacia ahí y digo, esta pista tiene que estar bien. Y la verdad es que es el tema, a mí uno de los que más me gusta de este trabajo de Sirful, esta nueva banda paralela, un proyecto paralelo de la gente de Sensayuma. O sea que vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, tú que lo tienes, que te lo apalancaste y no me dejaste ni mirar. Ah, te lo miras. Venga. Everybody needs a ticket. Don't even need Pues así, así sonaba Sir Full, este primer trabajo de este nuevo trío que ha salido a la zona de Alcoy, como ya decíamos, pues con componentes de Sensayuma, y que esto lo ha sacado Caña a Montaña Records. Si alguien está interesado, alguna está interesada, lo puede pedir yendo, pues picas hoy en día, pones Caña a la Montaña Records y te será aparecer Caña. Recordemos que esto es zona de Alcoy, que está escrito con NY, no con ñ. No vamos a españolizar ahora, ¿no? No, no hay que españolizar nada. Para eso ya tenemos al ministro. Eso. Pues bueno, seguimos con más materia fina. Una banda a mí de las que más me han gustado últimamente. El otro día también hablábamos de Outsiders, que también es una bandaza. Pero hoy mí, no lo he oído. Hoy no has escuchado. Hoy se te ha pasado. Se me ha pasado hoy. Preparando el programa, estas cosas se me ha pasado. Pues bueno, Minkrash. Minkrash también es una banda que la verdad es que es de lo mejorcito que ha salido. Una banda internacionalista con miembros de todos los puntos del planeta que se juntan en Barcelona y sacan este pedazo de LP en 12 pulgadas. Esto está editado por un total de, ya lo dije en su día, pero hay que volver a repetirlo, 12 sellos, multicoedición. Tenemos aquí Crit the Fastig, Eating Shit, Fractura, Crit o Muere, Cremón Records, Hysterical Records, Muerte a Tipo, bueno, en definitiva, 1000 sellos, 12 sellos de esta pedazo de banda de hardcore de la vieja escuela que está afincada actualmente en Barcelona. Y como la gente que saca buenos discos, hay que, si esto es el WhatsApp a mí que me está sonando, que parece mentira y me está sonando aquí, ahora ya sé que es una falta de profesionalidad. Y es que oigo aquí, hoy, muy mal, ¿eh? Ponlo en silencio. Eso es lo que voy a hacer ahora. Pues bueno, pues ya me has despistado. Ahora, la culpa no es de WhatsApp. Pues eso, como es un pedazo de disco y cuando te gusta un disco dices hay que ponerlo, pues y aquí estamos para compartir nuestros gustos, no claro somos... profesionales de la radiodifusión, sino que estamos para decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta también lo decimos. Sí, que vamos a escuchar Minkrash otra vez, de nuevo aquí en Sota Podrida, el tema Break the Chains, de este pedazo de grupazo, este pedazo de disco que deberíais tener todos y todas en vuestras estanterías. Impresionantes Minkrash, pedazo de disco que han editado, no me cansaré nunca de decirlo. La verdad es que últimamente también decíamos que, pues la verdad es que con Silvio hablábamos hace 3 semanas, creo, 4, cuando la última vez estuvo aquí, que la verdad es que en Barna están saliendo bandas de este palo bastante potentes. Joder, ya te digo, esto no tiene nada que envidiar a Outsiders tampoco, ¿eh? Suena suena muy bien. Otra banda a mí que me gusta mucho personalmente es Absurdo, una banda que sacaron un cassette que han venido a tocar aquí en distintas ocasiones, en Zaragoza, tanto... creo que en la vieja escuela estuvieron tocando, también en el Kike Mulan han estado tocando y sacaron un cassette excelentemente bien, o sea, con una, como antiguamente, pues así con la portada, te enseño, te muestro así, muéstrame así alargadito con todas, como las, a mí me recuerdan mucho las ediciones polacas del sello Nick Wii este, que sacaban así pues como muy alargado con todas las letras, y la verdad es que está muy bien. A mí es una banda que me recuerda un poquito una mezcla entre, no sé, tienes un punk muy antiguo, muy típico de Barcelona, incluso que tiene un toquecillo a lo Caries Mental, el single de Caries Mental, cuando cantaba nuestro amigo Sustans. Hombre, y también el insigne. Y también un toquecillo así GRB también tiene. La verdad es que es una banda a mí que personalmente me ha gustado mucho. Y mira, pues vamos a poner un par de temas, que son temas cortitos, de absurdo. Repasamos esta pedazo de maqueta de esta gran banda de Barcelona y escuchamos el tema Incorregible e Invisibles. O sea, que son dos temas, uno es Incorregible y otro Invisibles. Vamos con Absurdo. Pues bien, bien, así suena Absurdo, estos dos temazos que hemos escuchado de esta maqueta, esta pedazo de maqueta. A mí es que personalmente, aparte de, bueno, pues lo que contabas de bandas de Barna y tal, a mí, bueno, pues el formato cassette es un formato que me sigue encantando, que tiene un encanto especial, ¿no? Y las tanto. Cintas, aunque bueno, pues a veces... Es incómodo. Bueno, sí, a la hora de seleccionar los temas y tal, como a veces también puede ser incómodo un single de Anal Kun que ponían 500 temas, ¿no? Pues selecciona el que quieres poner. Pero la verdad es que, bueno, pues es un formato que tiene un encanto, no sé, especial, ¿no? O sea, a mí me gusta el rollo de la portada, el desplegable, información dentro, no sé, pues es... Está bien, tiene su encanto. Yo tengo un montón todavía en casa que sí, me he dejado a tirar, pero... A mí me obligan a tener la sala en cajas... por falta de espacio, pero ahí está, y de vez en cuando revolviendo las cajas, y bueno, menos una selección importante que las tengo bien a mano. Yo saqué casi todas y las tengo que volver a meter en cajas porque o las cintas o yo. O tú, ¿no? Pues, y tú en una caja no cabes. De momento, según la caja. Según la caja que sea, ¿no? Pues mira, otra cinta que nos han hecho llegar es de un sello que saca todo material en cinta, mucho material en cinta, Pols de la Mort. Un sello que viene desde la costa levantina y que destaca bastante por tener editar material que no tiene una línea musical muy ligada. O sea, que puede editarte una banda de metal como una banda de punk hardcore, como una banda de ruidismo. El sello es Pols de la Mort, el sello que lo edita, y esta es su 11ª edición y se trata de una banda yankee que se llama Nerf. Una banda que han editado allí en Estados Unidos, han editado esta maqueta y ya lo hacen aquí en el Estado español, de la mano de Pols de la Mort Records. Como nos dice en el interior de esta cinta, nos viene un papel tipo flyer en el que el responsable de Pols de la Mort habla un poquito de por qué edita esto, ¿no? Y nos cuenta, pues esta es mi 11ª edición de Pols de la Mort y joder, me hace una ilusión de la hostia, igual que es debido a que me encanta este grupo. Y nos cuenta un poquito, ¿no? Dice, Nerf son de Iowa. Allí viven de la agricultura y el turismo. Hace frío en invierno y calor en verano. Nerf hacen hardcore, pero hardcore del bueno, influenciado por el old school. Viendo la peculiar portada de la cinta que se ha marcado, doy fe de ello, se puede notar una cierta dejadez acerca de la imagen estética de la banda. Ellos hacen hardcore, lo demás, la verdad es que les da igual. La cinta que tienes en tus manos es una demo. solo se ha publicado en Estados Unidos y en el Estado español, por lo que aún la hace más peculiar. Pues totalmente, aquí es una maqueta de hardcore a piñón de la vieja escuela, brutal. Yo la verdad es que hasta hoy no había tenido tiempo de escucharla bien, esta mañana, y después me la he vuelto a poner al mediodía y tal, y la verdad es que la he estado gozando. Un pedazo de maquetón increíble, y es el que vamos a escuchar a continuación. Nero, escuchemos dos temas, el tema Inside Out y Definition. Oye, pues, bruto, ¿eh? A que suenan brutales estos Nerf. ¿Qué te han parecido? Cuéntame. Joder, están la hostia. No se andan con muchas contemplaciones los muchachos, ¿eh? No, no, esto de vivir de la agricultura y de... no sé las energías que gastarán en la agricultura, pero desde luego, en la portada, poca energía han gastado. En la portada, poco, pero tiene su encanto esto, ¿no? Es como lo ves ahí, no sé, escrito para la gente que... Claro, que no pueda mirar a través de los altavoces de su aparato reproductor, o sea que no nos está viendo en estos momentos, lo cual es bastante lógico en el mundo de la radio. Pues diremos que es una portada hecha a mano, como que dices, ah, ¿qué quieres una portada? Pues mira, que te pongo Nerf aquí, te pongo dos, grabado, no sé qué, tal, pim, pam, Nerf somos tal, tal y tal, y Agua City Hardcore. Y una carita. Y una carita así como dos tipo smiley, así, y se quedan tan anchos, oye, ah, estupendo. Pero sí, pero dentro es brutal. Una maqueta impresionante, como todo lo que saca Paul Salamor. A mí me encanta todo lo que saca. Alguna cosita más ha hecho llegar, que lo ponemos en siguientes programas. Pues bueno, ¿qué más tenemos hoy para presentar de novedades? Pues tú me dirás, ¿te llegan todas a ti? No, hombre. Pero tú, a ver, tú, el becario ya se queja, acaba aquí de... Es como no me enseñas nada. Tengo que pasarme al otro lado de la pecera a mirar la portada porque no me la has enseñado. Sí, sí, hemos traído Machura, el último proyecto de Fernando, el antiguo cantante de Corazón del Sapo, de Estricalla actualmente, y es en el último proyecto que anda metido, con ya desde hace más de un año, con Mikel Anestesia, entre otros. Se llama Machura. Y, ¿qué quiere decir? Avería en euskera, está todo en euskera, letras en euskera, todo el folleto, aquí no han traducido nada, como a lo mejor puede hacer Estricalla con las letras que hacen otras lenguas. Y bueno, la verdad es que cuando me dio el CD yo me quedé bastante sorprendido, porque es que no me lo esperaba para nada que se metieran una cosa tan diferente a lo que, no, me a lo que venía haciendo, ¿no? A lo que venía haciendo hasta ahora. Uh-huh. Lo mejor es que ponerlo y después seguimos hablando de ello un poco. Vale, esto dice que está editado por Bomber Enea, por, ¿no? Sello lo habrán grabado allí, me imagino también, ¿no? Uh-huh. ¿Tú sabes dónde se lo han grabado allí o no? No. Igual lo pone aquí. Bueno, pues ahora lo miramos y después seguimos hablando de ello. Vamos con Machula, escuchamos el tema Machula del primer trabajo que han sacado. Machula. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Decir que esto, bueno, para que la gente, que no sé si lo has comentado antes, ¿no? Que no llevan batería, esto no llevan batería, no, no lo hemos... Bases programadas llevan también, creo que audiovisuales o algo de luces en directo, yo por lo que he podido ver en fotografía, o sea que le dan bastante, pues, el rollo así oscuro, industrial, ¿no? Como la música es. Sí, la verdad es que sí, pero la verdad es que sorprende. Yo cuando lo escuché la primera vez, ya sabes que no soy muy amigo yo de este tipo de música tampoco, pero... Uh-huh. Pero la verdad es que suena bastante bien. Un rollo muy, ¿no? A mí me recuerda mucho Ministry, principios de los 90, ¿no? Ese rollo metalero, denso, o sea, ese rollo industrial, ¿no? De esa época. Muy pesado, muy, muy denso también. Pero... Una banda que posiblemente tengamos entrevista aquí en Osita Pudrida, ¿no? Estamos trabajando en ello. Pues muy bien. Pues a ver, sí, a ver. Probablemente para la semana que viene, si no para el para otro la siguiente, martes, seguramente. Sí, porque la semana que viene posiblemente no haya programa. Ya lo digo yo ahora, aquí mismo, aquí y ahora. Después te lo comento. Coméntamelo después. Pues mira, como ibas a poner Machula y bueno, pues no es lo mismo, pero sí que, por ejemplo, aquí decir que bueno, que aparte de Fernando y tal, pues está Miquel Anestesia, conocido por todo el mundo, que también ha estado en bandas como Curaya, Neworriac, tal. A mí Anestesia es una de las bandas que más cariño le tengo de todas las que ha tocado. Parecen increíbles, quizás porque fue, mira, precisamente la primera vez que me llegó a mí un sobre con una cinta dentro, que dije, hostia, ¿se puede meter una cinta en un sobre? Porque no iba ni vuelta, nada, era la maqueta de Moralidad de Anestesia que me la enviaron pues cuando hacía mi primer fanzine, en el 91 o así. Y eso pues que lo guardas con bastante cariño, ¿no? Esa banda pues ya te entra pues de otra manera. Y también pues el señor Miquel hizo en su día, junto con Isaskun Forcada, un proyecto que se llama Picate. Sacaron dos álbums con esa Nosenki, uno en el año 97, llamado Vida de la Burra, y otro en el 99. Yo el segundo álbum, que se llama Birciclatu, yo no lo llegué a escuchar, pero sí que tenía aquí el primero, Vida de la Burra, este que sacaron en el año 97. Y bueno, pues Miquel Anestesia hacía todo, guitarra, programaciones, sampler, y Isaskun Forcada hacía voz y coreografía. Era un proyecto extraño, que mezclaba thrash con música techno, una cosa bastante curiosa. Y mira, pues dicho, pues vamos a ponerlo también y así damos un poquito de... Sí, que además me lo has comentado esta mañana, yo no lo había oído nunca, ni me sonaba, vamos. Ni te sonaba, pues mira, para ahora nada. Te va a sonar. Y nada, pues vamos a escuchar desde el primer trabajo que sacaron en el 97, el Este Vídeo de la Burra, editado por Sarosenki Records, y escucharemos el tema Temperatura. We'll be right back.

Pues bien, hemos escuchado el tema con el que abren el disco Miskin, llamado Delirium Tremens. Muy buenas, ya los tenemos aquí en los estudios de Radio Topo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Primero de todo, enhorabuena por este disco. La verdad es que a mí me ha sorprendido bastante esa mezcla de la que pues, hablaremos un poquito, definiremos un poco que el otro día hablamos aquí en Antena. Pero primero de todo, explícanos un poquito, este es vuestro primer trabajo, ¿no? Explícanos cómo surge la idea de formar Miskin. Bueno, pues lo voy a contar yo un poco. Ahí va, que no te oigo, ese es el micro que has enchufado ahí. ¿Me acerco más? Ahora sí. Ahora, pues hablamos como estamos, lo hemos recordado un poco y nos juntamos, bueno, nos conocemos de toda la vida. Por unos motivos o por otros, acabamos tocando Rubén y yo juntos en Justo Desprecio, con nuestro colega Raúl Ascaso, que también ha tocado en otros grupos como Take It Back. Pero la cosa se fue deshinchando y eso, y nos quedamos los dos solos y queríamos continuar. Entonces, aprovechando que compartíamos local con Javi, que tocaba, bueno, tocáis todavía en Las Division. Sí, bueno, se va en plan. También está la cosa ahí un poco floja. Pues lo juntamos los tres, y como había tocado también con Enrique en La Orden Nihilista, pues venga, ya, ahí. Formamos grupo y a tirar para adelante. Uh-huh. Hace un par de veranos aproximadamente. O sea, un par de añitos llevaréis como Miskin funcionando. Sí, empezamos a dar algún concierto a los tres meses y de ahí, pues hasta aquí, aquí hemos llegado. Y más o menos ya has dejado caer, ¿no?, en otras bandas que habéis tocado, Orden Nihilista, ¿no? Te equipa, tú también tocas en Ajenos a la Tragedia, Necesidad, sí, de Luchar. Necesidad de Luchar, sí. ¿Algo más por ahí? ¿Algún punto de referencia más de alguna banda en la que hayáis, pues, formado parte? Estamos en los años 90-2000 casi ya. Enrique, ¿no?, y yo empezamos, el primer grupo que tuvimos fue La Orden Nihilista, que sacamos un disco y tal, ya hace, ¿hace cuánto de esto? ¿10 años? ¿10 años? Igual. No sé si llega. Hace tiempo ya. Sí, unos cuantos años ya. Javi, y yo también estuve un tiempo con Vision Tunnel. Ah, cierto. También, y eso, que creo que se han separado ya, por lo que me han, sí, comentado. Sí, por lo menos están inactivos, sí, pero. Pero vamos, que por ahí hemos pasado unos cuantos. La endogamia, ¿no? Que tienes, lo que tiene, sí, esta ciudad, sí, ¿no? Un poco. Pues bien, el primer disco lo sacáis, o sea, después de 2 años sacáis este álbum y lo sacáis a través de Mago Fermín, ¿no? Uh-huh. Contanos un poco cómo surge la idea de. Tanto de, bueno, lo de sacar un disco es bien fácil, ¿no? Pues tienes los temas y quieres sacarlos. ¿Cómo surge lo de editarlo con Mago Fermín? ¿Por qué con ellos? ¿Fueron ellos a...? Sí, la verdad es que creo que Enrique fue contigo con quien, sí, hablaron, pero vamos. Pues más o menos nos conocemos. También nos conocemos un poco todos, nos conocía de La Orden Nihilista y tal. Y nada, hablando con el N.A. Arrebato, pues vamos, le parecía bien, le enviamos lo que habíamos grabado y vamos, no hubo ningún problema. Vamos, tampoco teníamos... Tampoco buscasteis, no, excesivamente, ni lleváis una idea de, no, sacarlo con, no, tal o cual. Vino, no, muy rápido y, uh-huh, joder, genial. No sabíamos qué hacer, lo pensamos autoeditar y surgió la idea de comentárselo a Xavi y me ha encantado. Uh-huh. Pues venga, sí, estamos buscando a alguien ahora para estas fechas y encajamos, les ha molado. Y bueno, para lo... Digamos, en la línea autoproducción, ¿vale? Nos ha, claro, grabado, nos grabamos en el local, nos lo grabamos. Sí, porque esto lo grabó José, ¿no? Insomnio, bueno, actualmente en Warzone. Sí. Bueno, un saludo para él, si nos oye, que está en Inglaterra. Está haciendo el guiri, está de Erasmus. Y pues eso también del colegio y eso, pues nos grabó en el local y intentamos hacerlo lo mejor posible. Se hizo lo que, hombre, se pudo. Se hizo lo que se pudo. ¿Estáis contentos del sonido que ha salido? Sí, al final yo creo que sí. Bueno, sí, bueno, yo pienso que sí. Hombre, yo qué sé, uno nunca acaba de todos modos contento con todo, es normal. O sea, yo de los grupos que he estado... Yo creo que con lo que teníamos, ¿no?, y el tiempo que estuvimos grabando, que fue muy poco. Hemos dado el pego bastante bien. Pero eso sí que es verdad que suena, a veces se echan falta pues un poco de fuerza, ¿no?, que en los directos sí que es un poco de saber tocar. Sí, pasa unas cuantas veces más por lo mismo hasta pulir lo que te convenzca y tal. Porque vamos, claro, grabamos, claro, en 3 días, sin claqueta, primero batería y luego ya encima. Sí, es que en cuanto a lo musical hacemos pues un poco lo que podemos, y en cuanto al sonido, bueno, pues José también hizo ahí lo que pudo. Pero vamos, que en cuanto a lo musical uno hace lo que puede. A veces surge cuando estás grabando pues cosas como, me cago en 10, que tocabas esto aquí. Pues, sí, ¿no? Es el típico, pues, pero ¿cuál es la nota ahí? No, sí, no, sí, sí, claro. Así, claro, que hemos hecho esto. Y un poco pues funcionando así, pues al final siempre... Pero claro, son las deficiencias de no ser unos músicos de puta madre, ¿no? A veces, bueno, pero tampoco hace falta, ¿no? No, que va, es la filosofía. La filosofía es que de cualquier manera puedes... O sea, de cualquier manera, vamos, que solo con ganas ya puedes sacar canciones. Tú te coges la guitarra y con 4 acordes, pues claro, a la hora de grabarlo... Tú te fijas en grupos que has escuchado siempre, que los consideras unos músicos de puta madre y que suenan unos discos... impresionantes, ¿no? Y claro, joder, pues siempre te quedas con las ganas, al menos yo, ¿sabes? Bueno, pero tendremos tiempo y seguro que en no mucho tiempo mejoramos. Sí, sí, hombre, sí, eso sí, seguro. Sí. No, hombre, el sonido no está mal, igual lo noto un poco, un tanto oscuro a veces queda, ¿no? Pero igual es la línea que queréis llevar, no oscura como apagado, pero eso también puede pasar de yo qué sé, pues los medios, ¿no? Grabar en tu local tiene esas cosas, ¿no? Sí, claro, hombre, yo el sonido más o menos lo encuentro que está bien, ya te digo. Lo de oscuro me sorprende, no me lo, sí, esperaba. No, oscuro no sé si es que a veces cada uno se refiere a oscuro por una cosa, no que hagáis música oscura. en absoluto, sino el sonido, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. Sí, no, apagado como, está bien, está como bien. Apagado, grave, ¿no? Un poco sí, más... Falta es que esté bien, brillo, no es que esté bien. Eso, ¿no? A nivel de grabación sí, me refiero, es, ¿eh? Pero es. Que está, joder, está en el local y ser carta de presentación yo lo veo que está excelente, vamos. Hablando un poquito de... Ahora sí vamos a hablar de vuestro sonido, el sonido como banda. El otro día teníamos así, porque claro, cuando leí yo la promo vuestra, cuando saqué el disco, pues stoner, que si post, no sé qué, ¿no? A veces que cuando hay grupos que no se sabe muy bien cómo definir, la gente le mete el post delante, ¿no? Y se queda tan ancho. Ahora también, pues a lo que se ha sido rock and roll toda la vida se le llamaba stoner también, ¿no? Pero yo veo que tenéis unos temas que es punk 70, es total. Pues es posible, no lo sé. La no verdad sé, es a que mí, ¿eh? En cuanto al estilo, yo a veces lo pienso que... realmente no sabría ponernos una etiqueta. Yo creo que nos juntamos un poco pensando que íbamos a hacer rock. En hacer stoner yo creo que también, ¿no? Era sí, un poco, o sea, un y un poco stoner era una palabra que igual teníamos todos un poco en la cabeza. Sí, al principio para empezar con algo, claro. pero luego cada uno realmente iba aportando sus gustos y se nos nota mucho. O sea, que una canción empieza de una manera porque la trae uno y poco a poco va cambiando y luego un arreglo define mucho otra parte y al final... Sí, que no sí, tiene una homogeneidad total de todo el disco, entonces pero, bueno. Las canciones son diferentes la una de la otra y tiene igual un poco más en común cambios de intensidad, pues que tiene un momento suave, luego va subiendo, para otra vez y es un poco, eso sí que lo vamos manteniendo a lo largo de las demás de las canciones, ¿no? Pero un estilo claro y tal. Sí, y sí es que al final a nosotros mismos nos cuesta, ¿no? Pues a la hora de poner un concierto rock, ¿eh? Nos dicen qué ponemos tal, pues claro, pues no sabes, claro. Ponerte, porque al final lo que nos sale, rock, no claro. Sé, o sea, es lo que te sale. O sea, por mucho que tengas una idea en la cabeza de cómo quieres que suene la canción, luego es juntarte cuatro personas, intentarnos comunicar con la música dentro de nuestras limitaciones y dentro de lo que podemos, y nos salen las canciones que nos salen. Y sí, supongo que todo, rock es el poco tiempo rock. Que el poco tiempo que perdemos hablando, porque realmente sí. No hablamos mucho los ensayos, no se dice. Os ponéis a tocar y saliendo. A tocar. Sí, no nos preocupamos mucho. Y a base de repetir lo que tocamos, pues al final salen los temas. Eso es. Sin preocuparnos mucho por el estilo, ¿no? Supongo que en las canciones tampoco, cuando la terminas sí que puedes pensar, ha quedado más así, más asá, pero durante el proceso de creación estamos más ocupados en saber qué toca el uno, en saber qué toca el otro, en que todos vayamos a ritmo que no en el estilo que estás haciendo igual, ¿no? Vamos, yo creo que hacemos rock. A veces puede sonar a stoner porque nos gustan los riffs. Los riffs estos stoner que suenan eso, tan, sí. ¿Sabes? Pero bueno, tampoco hemos bueno, si conducido tanto por las carreteras de California como para sonar stoner, ¿sabes? Y si o sea, no, que te sale lo que te sale. Si nos ponemos a fijarnos en lo que estamos haciendo ahora recientemente, pues seguimos en la misma línea. O sea, vamos evolucionando, cambiando y sin ser stoner no lo somos, pero igual... nos da por hacer un tema más de este rollo, más pesado, rock, lento en partes, así. Si lo que no tenemos son prejuicios, eso, ay, eso es bueno, ¿no? Al rollo, no limitarte, ¿no? O sea, vais ahí lo que vaya saliendo. Exacto. Y oye. Si nos gusta cómo suenan los cuatro, somos bastante democráticos, creo, en ese aspecto, pues adelante. Tampoco necesitamos, claro. Ni nos importa que vayan a pensar o vayan a dejar de pensar, porque no sé, es una manera de expresarnos, y tampoco lo vamos, no sé. Decimos muchas cosas, no tenemos que creer en todo lo que digamos en todo momento, ¿no? Es algo así también, no sé, aunque sí, nos guste, además, es suficiente. Igual no, o sea, igual hasta es un error muchas veces el querer sonar, quiero sonar como esta banda, quiero sonar como esta otra. Tal vez a veces es un error pensar así, porque igual disfrutas menos del momento de tocar y estás más condicionado, y de, ¿no? Y de componer, sí. Igual sí, estás obsesionado con que quieres sonar de determinada manera. Y no te preocupas simplemente en claro, comunicarte si tú... musicalmente con el resto de la banda y estar allí, hacer que la música claro. Funcione como sea. Oye, que esto no suena bien, pues lo cambiamos un poco y tal. Y disfrutar la experiencia de tocar. Pero claro, el tiempo pasa, cada vez hay menos tiempo para ensayar. Si tuviésemos semanas y semanas sin un lugar apartado para tocar, seguro que acabaríamos definiendo muchas cosas. Eso es una lucha también, cosas, ¿no? El hecho de ir al local e intentar por eso, siempre sentirte no puede, bien. Y eso, no, a veces no podemos es perder tiempo en quedar sí. Una vez a la semana, una hora y media, y estar una hora discutiendo si... esta nota va aquí o tú metes esta caja allá, pues también. Toquemos y pasarlo bien y que se vaya pillando forma y eso compacto es. Si ya le con el tiempo, algo, ¿no? Ya sonará ya. Y una pregunta que tengo, porque he visto en el disco se llama Delirium Tremens o es o no tiene título. Es una duda que tenía yo. Porque yo en la portada no he visto, pero sí que he visto por lo de la página de Mago Fermín y en alguna promo y tal, que, sí, que se marcaba como Delirium Tremens, como que la pues, verdad es que nosotros no sé si llegamos a tomar la decisión de ponerle nombre, porque es verdad que en la portada no le pusimos ningún nombre, ni en el lomo ni nada, no sé, no, es como... ni nada. ¿Quién tomó la decisión, pues, de llamarle al disco así? Mago Fermín, quizá. Igual por tener la referencia y eso. La verdad es que no. Yo creía que había sido tú, Rubén. No. Yo, de hecho, lo hubiese dejado homónimo y no hubiese ni escrito nada en la portada ni nada, pero bueno. Hay que bueno, pues si hay que darle un nombre estupendo, es la primera canción. O sea que... Sí, eso sí. Y hablando de... Y, a ver, contemos... Habéis hablado de música, las letras. ¿Qué tal? ¿Qué nos contáis de las letras? Porque yo veo que son títulos. Aquí Rubén, Rubén es el poeta. Tú eres el que te encargas del apartado, ¿no?, lírico. Sí, bueno, todo parte de watchways constantes hasta que de alguna manera encuentras, pues no sé, las sílabas en que basarte y... Y a partir de ahí, pues o sea, a partir de tener la línea vocal, sí, escribes es, la letra. Así es, sí. Nos intentamos encontrar el sitio donde cantar o intentar cantar. Un poco y la a partir la de ahí, exacto. Y a partir de ahí, pues encontrar, no sé, tampoco somos muy políticos. Ya creemos que hay otros terrenos para la política, aunque tampoco está mal la música con mensaje y reivindicativa. Pero bueno, también pensamos, no sé qué, que hay otros temas, y lo que no quiere decir que siempre vayamos a escribir sobre lo mismo, ¿no? Pero vamos, no sé. Pero yo diría que son como poéticas, las, personalmente. Eso, cuéntanos un poquito, para la gente que no haya escuchado, a ver, ¿cómo pues son no las sé, letras de Miskin? Tratamos que sean algo, cuando menos, sugerentes, ¿no? Pues que no sean unívocas, que estén un poco abiertas, que sí te cuenten una historia, pero que tampoco te la cierren, no sé, o sean un poco interpretables, no sé, cosas así. Son sí, eso sí. Son que... El significado no es como... no está hecho. Entonces tú lo vas leyendo y lo acaban de ver dos o tres personas. Igual cada uno piensa una cosa. O sea que puedes interpretarlo libremente un poco, ¿no? Sí, un poco así. Sí, seguramente. Seguramente. No sé, y como referencia así, pues temas, pues no sé, pues los temas de toda la vida. Pues joder, el tiempo, la brevedad del tiempo, pues que eso es inefable, eso es así. El aprovechar el tiempo un poco, no sé, parecen, quizás parezca un disco, yo creo, menos vitalista de lo que yo creo que es. Porque no creo que todo mensaje vitalista es alegre. Hay mensajes también agresivos que pueden ser muy vitalistas. Y un poco pues en esa línea, yo creo. Muy bien. Y hablabais de que estabais ya haciendo nuevos temas ya, después de sí, hacer esto. Que sí, que estamos, para lo poco que ensayamos, no paramos. La verdad que también nos contentamos, ya te digo, tampoco somos ni enrevesados, ni ansiamos muchas cosas, nos gusta. Y a poco que estamos, la verdad, empezamos a tocar, siempre sale algo que redunda. Y entonces, brevemente, vais a tener algo a la vista y decir, bueno, pues ya hemos sacado el disco, pues ahora hemos sacado cuatro temas y hacer un single en vinilo, no sé. Nos molaría, hemos hablado. Sí, estábamos pensando, ¿no? Hemos hablado de hacer un compartido igual con el Switchover. Hombre, con el Switchover lo hacemos todo, que son nuestros compis de local. Lo hacemos todo con ellos, así que un compartido con ellos estaría bien hacerlo en algún momento. Además, bueno, también nosotros nos hemos comprado movidillas para irnos para grabando en el local por nuestros propios medios, así tener como más tiempo. Sí, como preparatorio, sí. Y luego nos metemos a un estudio o algo así. Sí, podría mirar un estudio trabajado también. Pero la verdad es que son cosas que vamos hablando, pero no sé si nos llevarán ahí. Igual aprovechamos el tirón ahora, que después del CD, que mola, que te lo has currado, que lo ves cómo queda y que se va moviendo. Y pues eso, aprovechar un poco el tirón y componer un poco y hacer un pequeño esfuerzo, un poco más. Y con cuatro temas igual nos lanzamos a otra cosa. Temas igual un poco más largos que... Bueno, ya veremos. Igual nos sale un poco más largos y llenamos una cara de un disco con cuatro canciones. Y ya no tiene que ser un single, puede ser un 12 pulgadas. Pues bueno, no, un compartido. Un compartido. Sería la idea, uno que tal vez... Genial. Un 10 pulgadas igual, no sé. ¿Qué iba a decir? Ah, ya casi para de conciertos, ¿tenéis algo a la vista? Así que podemos anunciar por aquí, ¿tenéis algo ahí cerrado que digamos...? Que creo que hemos tenido que rechazar algún concierto. Porque estamos... unos cuantos, ¿no? Yo por lo que sé, a mi alrededor se han llamado varias veces, bueno, yo he sido uno de ellos y no hay manera, ¿eh? En verdad, tres han sido. Pero es que a mí me coincide uno este fin de semana y luego al final estamos ya pues que exámenes también, que mira, los claro, que tenemos una parte ha sido época. Algo circunstancial, porque siempre hemos sido muy pro. Sí, nunca hemos dicho que no a nada, ¿sabes? Sí. Ha sido algo circunstancial, pero la verdad es que han sido varios. Y también reconocer que tenía pensado como que al final de junio igual te podía estar haciendo una pequeña escapada, irme unas mini vacaciones, pero que al final no puedo, tengo que estudiar, tengo que trabajar y... O sea que... O sea, que no tenéis nada por todavía que podamos decir este día, los podéis ver. No, bueno, no creo que ya, ya igual no. Hasta septiembre. En julio septiembre no teníamos igual, un bolo, sí. Seguro. El... Bueno, igual en Garrapinillos tocamos en fiestas. Ah, en fiestas de Garrapinillos. Que Rubén es de Garrapinillos. Sí, sí. Y ahí dimos nuestro primer concierto, lo dimos ahí en fiestas. Por cierto, y verdad. Molaría. Y ahora volver con el disco debajo del brazo ahora, ¿no? Claro. El arroyo frontón ahí en el pueblo. Sí, sí. Pues igual en julio o en septiembre me tendría que confirmar la comisión de fiestas, pero es probable que toquemos. En julio, septiembre en Garrapinillos. Bueno, pero cuando estemos activos se notará. Sí, ¿no? Vamos, que estamos abiertos a que nos inviten a tocar. Claro que sí. No, vamos a decir que aquí vamos rechazando, son cosas. Oye, ya para terminar, el final, algo que decimos muchas veces a la gente que viene aquí al programa, recomendaciones para la gente que nos escucha. A nosotros nos gusta siempre poner mil grupos de distintos palos, conocer cosas. ¿Qué escucha Miskin hoy en día que diga esto tienes que escucharlo? A ver, Black Mountain, Black por ejemplo. Mountain. Black Mountain sería una buena. Sí, sí, nos gusta a los cuatro. También mola que a los cuatro nos gusta mucha música, pero a veces los cuatro coincidimos en grupos. Un, en y algún este grupo, este sí. Es uno de ellos, yo creo. Los World People, estos World también. People también. Y Fugazi, por supuesto. Fugazi, yo creo Fugazi. Estamos ahí pensando bueno, grupos así un poco nuevos que nos vienen a la cabeza. Ah, vale, vale. Bueno, sí, por Dios. Música hombre, antigua, hombre. Yo escucho a veces música alemana de los 70, Krautrock, cosas así. Uh-huh. Vale, o sea, por salirnos del tema contemporáneo, lo que sé. A ver, ¿qué más? Buah, hay muchos ahí. No lo sé. Joder, Dylan es un jefe cuando era joven. Hay muchos. Último disco reciente que escuchéis cada uno. Samsara Blues Experiment están muy bien también. Dan un rollo chulo. Yo escucho mucho últimamente a los Marítime, Medication y cosas así los de Black que Keys, llaman. Encantan a Javi. Ah, los Black Keys, sí, sí, me gustan mucho también. Bueno, bueno, ya habéis dicho sí. Unos cuantos. Sí, sí, que sí. Hay unos cuantos que si alguien interesa ahí ya puede coger boli y papel, apuntárselos y oye. Genial. A ver cómo está el nuevo de Queens of the Stone Age, que creo que sale ya pronto la semana que viene, ¿no? A ver, ese también nos gusta a los cuatro. También, creo. También. Oye, estupendo, sí, chicos. Oye, si os parece, vamos a escuchar otro tema del CD ya para cerrar la entrevista. ¿Qué tema va? Venga, Enrique, elige tú. Pon este. Se llama El Doble. ¿Cuál es? Uh-huh. El Doble. La 5. Número 5. Vale. Pues oye, escuchamos El Doble de Miskin. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya estaremos al tanto de todo lo que vais haciendo, conciertos, tal, y pues para ir comentando aquí el programa. Gracias a ti por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. We'll be right back. intentando perseguir aquello que no encuentras. Puedes ver más allá. Tus ojos ya no son todo lo que piensas. Sientes arder el mar bajo tus pies. Perdido y hechizado, no te has dado cuenta. Eres tú más. Dicen que tocas con el aire su cabeza, que se te oye hablar sin respirar. Seguimos escuchando Miskin, otro tema de su álbum, mientras despedíamos y vamos a pasar a la agenda en breves. Y al final del todo pues bueno, vamos ya con la agenda musical, cultural y un poquito gutural también de esta semanita. Y empezamos mañana miércoles 29 en la Sala Arena Rock, en la Plaza de Utrillas de Zaragoza, con The Queers y Princess Mongo and the Rat Bones. A las 9:30, que no sé si lo he dicho. Sí, a las 9:30 y bueno, pues eso, The Queers, esta mitiquísima banda de muy ramonera, ¿no? Pop punk, muy ramonero, que empezaron en el año 82, esta banda yankee. La verdad es que esto es unas leyendas del punk rock así más light, más dulzón. Y que bueno, pues vamos a escuchar un tema que está extraído de su álbum. A ver, ¿dónde lo tengo yo aquí? De su álbum Punk Rock Confidential. Y el tema se llama Today I Feel in Love. Hoy en día todavía estoy enamorado, ¿no? Sería algo así, más o menos. Sí, hoy me siento enamorado todavía. Sí, tú todavía estás así, así estamos, sí, a estas contigo. Alturas. Qué majo que eres. Bueno, vamos a escuchar The Queers y mañana estarán en Arena Rock junto con Princess Mongo and the Rat Bones. Bueno, y seguimos el jueves también hay un concierto que se va a realizar en la sala de Utopía, en la calle Luis del Valle, número 17, en el que están tocando la banda de punk hardcore desde Portland, B. Marx. Una pedazo de banda cuyas influencias son Zero Boys, Fear, Bad Brains, Gangrene, Ramones o Angry Samoans. aquí en Europa les ha editado el sello Sabotage Records. Y bueno, según dice aquí la promo, están dejando por Europa la peña flipada en esta gira. Toma ya. Junto con ellos estarán tocando Criatura, esta banda de emo punk hardcore que lleva desde el 99 y han sacado distintos discos, CDs, maquetas y splits. Y hacía tiempo que no tocaban aquí en Zaragoza y estaban tocando en la Sala Utopía, ya sabéis, el jueves a partir de las 9 junto con B-Marx. Y el sábado 1 de junio tenemos en Virosta, en la calle Universidad número 3, la inauguración del Brote Vegetal, una nueva tienda de productos veganos y de alimentación sostenible, sana y sin sufrimiento animal. También tienen productos a granel y productos, como ya he dicho, veganos y ecológicos. Habrá tapeo vegano, degustación de productos y, sobre todo, buen ambiente. Esto decir que va a ser a la una del mediodía. A la una de inauguración del Brote Vegetal, a los que dedicamos una larga y longeva vida. La verdad es que hacían falta proyectos así en esta ciudad. Que haya suerte. Y el domingo 2 de junio, tenemos en la Plaza San Agustín, el barrio de la Magdalena, junto a Centro de Historia, lo que se viene celebrando todos los primeros domingos de cada mes, llamado Una Plaza para la Música. Es el tercer mercadillo del coleccionismo musical, donde participan numerosos puestos en los que puedes adquirir todo tipo de artículos relacionados con la música: discos de vinilo, CDs, cintas, pósters, libros, tocadiscos, radios, fundas, instrumentos, accesorios, y además también te puedes encontrar con sellos discográficos de aquí de Aragón, distribuidoras, radios libres y mucho más. En esta ocasión amenizará la velada el DJ Chema Skylab y tendremos barra y menú cortesía de la Vía Láctea. Esto tiene lugar el domingo 2 de junio de 11 a 2. En la Plaza San Agustín. Y el domingo 2 de junio, a las 8 de la tarde, en la Sala Arrebato, en la calle Palafox. Arrebato, sala no es sala. Ay, perdón. La costumbre. Es que no costumbre. Nos gusta llamarlo sala, y mira que lo repetimos, ¿eh? Y la gente, venga, Sala Arrebato, venga. ¿Y cómo quieres que lo llame? A ver. Arrebato. Arrebato, maño, vale. Así, un toque maño, ¿eh? Además, arrebato. Sí, te ha quedado muy maño, sí. Bueno, a lo que iba. Estarán tocando Ras, que es una de las referencias estatales de Green, que estarán descargando toda su violencia musical tras pasar el día anterior por el Ultra Fastic Brutal Fest de Barcelona. Como no, pues es un Arrebato a partir de las 8. Esta pedazo de banda que ha tocado ya varias veces el Arrebato, Ras, viejos conocidos de Arrebato. Y bueno, pues que vamos a escuchar un tema de ellos. Escucharemos un tema que incluyeron en, ya sonó varias veces aquí en La Sota Pudrida, un tema que incluirían en su compartido junto con Disturbance Project, y escuchamos el tema Masacre Sistemática en un Mundo Ciego. Agarraros los machos. Thank you. Y seguimos y nos vamos ya hasta el miércoles 5 de junio. Os adelantamos ya porque como posiblemente el martes 4 no haya emisión de Sita Pudría por motivos laborales, pues os adelanto un pedazo de concierto también relacionado con el mundo del death metal, del grindcore. Seguimos con Sueños Extremos y esto va a tener lugar en Arrebato también, y está tocando Exhumed, esta mítica banda de California, y lo harán junto con la banda local Imura. Vuelve la coprofagia, la mutilación, los intestinos revueltos y las sierras eléctricas. Exhumed, con su inimitable death metal, meets green, meets thrash, meets gore, viene de nuevo a desmembrar nuestros oídos. Una banda con más de 20 años ya dando guerra, que bueno, pues que sacaron un excelente trabajo, el último All Goods No Glory en el 2011, que supuso también girar otra vez por Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón. Y ahora van a venir presentando lo que será su próximo álbum, Necrocracy. Esto tiene una entrada única de 8 euros, solo en taquilla, y sobre todo máxima puntualidad, ya que el aforo es limitado en Arrebato y será a partir de las 8 de la tarde. Mucha puntualidad, están tocando ya en Mura eso de las 8 y 10 o así, o sea que apresuraros si queréis gozar y poder disfrutar de este conciertazo. Ya, pues nada, vamos a escuchar a Exhumed desde este álbum que os decía, el All Goods No Glory. Escuchemos el tema I Rot Within. Impresionantes, el próximo miércoles en Arrebato. Pedazo de tema, pedazo de tema de Exhumed. Impresionante concierto, pues ya sabéis, el miércoles que viene. Y con esto terminamos. Y a la gente, había más cosas. Más cosas que igual se nos han quedado un poco en el tintero. Esto de a veces no poder prepararte las cosas como te gustaría. También hay que decir que yo sé que hay la charla esta. Hay unas jornadas este fin de semana en el Quique Mur. Pero cuando me he puesto a recopilar la información, no funcionaba, estaba caída la página de Nobleza Baturra. Y el 1 de junio hay una manifestación también de Pueblos Unidos contra la Troika. Sí. Que no se nos olvide. Pues ves, para pedir la dimisión del delegado del gobierno también. Pues igual a ver, sí que podemos ver igual, porque así que está Nobleza Baturra de arriba. Esta mañana estaba tal, y a ver si podemos ver, porque sé que esta es que había una, pero no lo tienen colgado aquí, ahora veo en la actividad de esta semana, a ver si aquí nos aparece. Han cancelado el concierto del 1 de junio, eso sí, que lo sabíamos, pero había más cositas, y no, tenemos aquí ahí, ¿no?, como unas jornadas, habían, pues no tienen actualizado en este momento, por desgracia. Bueno, unas jornadas en las que también sabemos que el sábado hay una charla que es música y autogestión, en la que también está gente de distintas bandas, como Jena, Insolencia, Venganza, está Arrebato también, y bueno, pero me gustaría haber tenido toda esa información aquí, no, y no puede ser. Pero bueno, os miráis en los distintos foros y redes sociales, y bueno, pues que hay unas jornaditas antifascistas este fin de semana. El viernes también, me acabo de acordar, este viernes hay audición, que monta la coordinadora antifascista en Arrebato. Se me olvidaba ya también comentarlo, ¿ves? Esto de a veces de no tener la información a mano. Pues eso, de memoria os lo digo, sí que hay a partir de las 8, audición de la coordinadora antifascista en Arrebato. Ya, así que ya vamos con algunos clasiquillos. A ver, Messier, ¿qué nos has traído hoy? Pues mira, después de Sensayuma llevo una semana muy británico. ¿Qué quieres que te diga? Y me acordé de un disco que, como puedes ver por cómo te está la carpeta, he dado bastante tralla. Bastante tú te has tenido, sí. Sí, es un grupo británico de País de Gales, exactamente, se llaman Cowboy Killers. El nombre es un LP del 89, este grupo se formó a finales de los 80 y la verdad es que son una auténtica barbaridad. Pues sí. Yo no voy a decir nada, yo creo que lo pondría, les llaman los Dead Kennedys del País de Gales. Ahora cuando los escuchemos, cada cual que saque sus conclusiones. Yo tengo un single, es que sale un pavo metiéndole una patada a un coche. Un single que también lo adquirí hace ya unos cuantos añitos. Sí, yo también. Digamos que aún no tenía cartón en la cabeza ni tenía más dientes. Y la verdad es que sí, la definición fue un poco esa. Píllate esto, que son como los Dead Kennedys. Sí, es uno de estos literal. Discos que compras a ciegas, dices, me lo voy a llevar a ver qué tal. Y jodo. Y menudo sorpresón. Pues, oye, sorpresón que me traigas esto hoy aquí. Me has alegrado. Muy bien. Cowboy Killers, muy bien. Sí, es que me lo curro. Te lo curras mucho. Tú vas a llegar lejos, chaval. Bueno, pues vamos a escuchar Cowboy Killers. Impresionante documento. ¿Qué tema escuchamos? Money Cancer. Vamos para allá. Give me some, we'll have to do it. The police stop. palabras mayores. Ahí queda eso. Toma ya. Vamos, es que te lo pueden a ciegas y la voz de Kennedy es total. Sí, sí, un poco más abrasivos, ¿no? Más... Sí. Pero menos pulidos, pero son brutales. Y sí, es una pedazo de banda. Y es todo el disco, ¿eh? No sabía ni qué canción elegir, porque dices, a ver. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Todo hits, como nos gusta a nosotros, discos de todo, claro, hits. Sí. Este es el disco vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y así todo el día. ¿Qué más? ¿Qué más cositas tienes aquí para deleitar nuestros oídos? Pues seguimos aquí en la Gran Bretaña. No sé si ponerme de rodillas para este grupo. Yo creo que no tienes mucho la rodilla como ir haciendo el tonto, ¿eh? No, porque me la reventé haciendo el imbécil en los Addicts. Niños y niñas, no os metáis en el pogo según qué edad, que se pagan las consecuencias. Pues son Subhumans, casi nada. Grandísima banda. Grandísima, grandísima. Y grandísimo disco el que has traído. Sí, es el LP de Day the Country Died del 83. Subhumans, máximo exponente con The Crash de anarcho-punk. Con Conflict también, yo creo. O Dirt, sí, grandes, grandes. Y pues eso, un sonido pues punk. He estado escuchando esta mañana Crash también, que tengo unos cuantos discos. La verdad es que son bastante parecidos. Es un tipo de punk que a mí me gusta muchísimo. Y he dicho, pues voy a traer un clásico de los de siempre, de toda la vida. Ya que estamos en plan británico. A caballo ganador. Aquí no hay fallo. Y escuchamos el tema... Nothing I Can Do. Vamos con Subhumans, más poquito libertario. Venga, vamos para allá. Muy brutos Subhumans, oye. Clasicazo donde los haya, ¿eh? Clasicazo. Esto es un disco que sí que había sonado ya varias veces aquí en Sutal, porque estos de clásicos es que es vamos, un discazo. Pero aparte pilles como lo pilles, porque igual que el que vas a poner a continuación tiene una portada difícil de ver. A mí personalmente, este álbum de Subhumans, el de The Country Died, pues sí que es un disco que pues que me gusta estéticamente, que dices, aparte sí, que me gusta una lo que hay con esta portada, que dices, esto me lo tengo que comprar porque tengo que tenerlo, desplegable, que se abre, tal. La verdad es que lo pillé en Londres una vez así en un mercadillo, Pues nada, con cuatro en un mercado que estás ahí dando una vuelta y ves un par de cubetas de discos que no pintan nada y te aparece el de Subhumans y dices, y me costó pues nada, al cambio pues unos 10 euros o así. Original de la época, o sea. A mí me lo trajeron de Londres. Gran hallazgo. Y seguimos, ¿no? Seguimos. Con este disco de portada horribilis. Sí, bueno, tiene... A mí me lo parece, pero sí, joder, esto es punk humor total. Esto es de las... Esto entra dentro de... Tenemos que hacerle un humor. Qué tontorrón. La verdad es que sí, la portada es horrible, pero... Si es haremos una foto. Haremos ahora una foto porque la verdad es que es la portada sí que es verdad que es feísima. Pero bueno, la verdad es que el grupo a mí me gusta mucho. No es un grupo muy conocido por aquí, son de Suecia. Y la verdad es que yo, punk sueco... He oído esto y pocas cosas más. Pues muy mal, porque ya. Punk sueco tiene grandísimas bandas como Anticimex y Lickers, grandes clásicos. Pero todo poco a poco. Poco a poco, ya entraremos en materia. Y esto es un grupo que no se conoce mucho por aquí. A mí me lo dio a conocer un amiguete. Y la verdad es que un día, una tienda de discos, rebuscando, pues me lo encontré y mira, y aquí lo tengo, para ver si lo conoce la gente. Pues eso, punk sueco de los 80, punk ochentero. Y se llaman Puke, que no sé si lo he dicho, que significa no. Vómito en inglés. Anda. Mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y el LP es del 87, se llama Back to the Stone Age. Y la portada salen ahí unos trogloditas, ahí se sorprende. Con un pajarillo aquí, un tipet ahí con una cucharita entre patatas. Sí, la verdad. Un perro con una gorra aquí. Con cara de tristón, es que es muy mítica, ¿eh? Sí, sí, la porque hay un troglodito con tu pele y todo. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Que o sea, es que no tiene desperdicio. Cinco pavos aquí, ser una sombra como si fuera una bruja, típica imagen de una bruja. Sí, parece con la escoba. Plan... Como ET, sí, también. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que no invita nada a comprarlo, pero como ya iba sobre seguro, dije, me lo voy a llevar. Y encima a todo color, que es lo mejor. Porque tú lo dices. Esto ya lo explicaremos algún día. Algún día lo sabéis por qué decimos esto. La verdad es que yo tengo alguna así también, algún disco de estos que decíamos antes, te compras a ciegas, de por semejante porta bruta, he dicho, esto me lo compro sí o sí. Tengo un par de discos singles alemanes de bandas sí, míticas. La banda que puse la semana pasada, Normal, la contraportada tampoco tiene ningún desperdicio. Ningún desperdicio tenía tampoco, no. Tampoco estos ochenteros, pues oye, pues no va para más. Que te diga. Bueno, vamos a darle candela. Venga. Ponemos el tema, ya ver, ahora en sueco, joder, es que me meto en cada fregado. La canción se llama Arne Moller. Vamos para allá. O así. We're gonna make it. Oye, pues muy bien, ¿eh? No conocía esta banda en absoluto. La intro era como de... Sí, arranca, se me ha olvidado avisarte de los gruñiditos de los trogloditas. Ay, ¿eh? Claro, hay que intuir que esto sería sobre todo el del troglodita del Tupele. El del Tupele, sí. Que estaría ahí... Dale, que te pego. Muy bien, muy bien. Oye, me han gustado estos pube. Están bien, están bien. Gran banda. Oye, mira, yo he traído otra cosilla. No es un clásico antiguo, es algo del siglo XXI. Se llaman Hirsaul, una banda que era de Bremen. Ah, mira. Que estuvieron tocando aquí en Arrebato. Estuvieron tocando hace algunos añitos junto con Blockbuster. Y sacaron este disco llamado Das Gerät, que la verdad es que es un disco que, bueno, aparte de mi directo me gustaron mucho. Aparte eran muy buena gente, una gente muy comprometida con, pues, tanto políticamente como culturalmente, con el Do It Yourself. Y este álbum es un disco a mí que me gusta bastante, aparte de la presentación que tiene, porque es una portada blanca con un papel, como puedes ver, así como de papel cebolla fotocopiado puesto encima. Y el álbum es que tiene unas manchas dentro de la carpeta y esto está puesto así encima con celo. Una presentación muy maja y detrás está pues pegado. Es una carpeta blanca y todo pegado a nivel de collage, los títulos y bueno. Pues... Te has picado con mi carpeta, tío. No, hombre, pero que a mí estas cosas las ves, lo que decimos, las ves en los puestos y por el currazo que se ha pegado cada uno dices, esto me lo compro sí o sí. Y aparte que musicalmente está muy bien, muy bien. Temas cantados en inglés, en alemán y bueno, pues... Un hardcore alemán, no en la línea que tanto te gusta a ti, tan antigua, pero yo creo que te van a gustar bastante también. Así que vamos a escuchar este tema llamado Severisic World, del álbum Das Gerät de Irene Saul, que no sé muy bien también cómo, si lo estoy pronunciando bien o si lo oye algún alemán, se debe deshuevar vivo de cómo lo estoy pronunciando. Pues mi sueco. Bueno, pero el alemán, tu sueco le da igual. Entonces, pues nada, vamos a escuchar Irene Saul y ya vamos finalizando esta pudrida de hoy. Pues bien, ya llega. Aquí tenemos. Ya. Es que se mueve más que los precios. Este nuevo becario que me he echado aquí no para de corretear aquí. Lo que tiene, limpiar y hablar a la vez. Claro, no da abasto. Deja la fregona un rato, hombre. ¿Qué te ha parecido esta banda? Buenísimo. ¿Te ha gustado? Mucho. Digo, bueno, diferente, como ya que te gusta tanto tú el punk alemán. Digo, bueno, pues las nuevas generaciones, a ver qué le parecen a este señor. Sí, me tengo que actualizar un poco. Mira, a veces los clásicos están muy bien, pero. Saber lo que se cuece también está bien. Vamos ya a ir despidiendo el programa. Terminaremos con un clasicazo. Clasicazo donde los haya, vamos. Sí, lo mío ha sido un clásico, lo de Subhumans. Esto ya es, vamos. Esto es una banda que se llama The Rebels. Y la gente dirá, ¿qué es The Rebels? Pues es una banda donde en la que tocaban gente que después formó parte de Angelic Upstairs, de Red Alert y de Red London. Unos mindunguis. Casi nada. Se formaron en el 77 y bueno, pues sacaron este EP en esa época. Bueno, el 78, creo que lo grabaron un EP excelente que se llama Digging Up the Doom y que tiene cuatro temazos como la copa de un pino. La verdad es que yo cogiendo, diciendo qué tema voy a poner, pues son cuatro hits. Es eso que dices, un disco de un single todo hits. Y no hay más, es todo un discazo. Así que con esto pues nos vamos a despedir si te ha podido de hoy. Y pues nada, la semana que viene os recordamos que no hay programa, la semana que viene. pero la otra sí que estaremos aquí dando la brasa, anunciando nuevos conciertos, anunciando novedades con clásicos y seguramente con esa entrevista con Machura, si no, pues con otra entrevista. Algo tendremos seguro aquí para rellenar estas dos horas. La tendremos seguro. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por aguantar el chaparrón de estas dos horas. Lo mismo digo. Y hasta la semana que viene. Venga, hasta la próxima. Is it you or is it me? Identity. Is it you or is it me? Identity. Identity. Identity.